fuera tan feliz de tenerte conmigo, dándote cariño y recibir de ti. Tú eres la mujer que siempre soñé y por eso te amo y le pido a Dios siempre te conserve muy cerca de mí. Muy bien.